Momento de mucha alegría. Quiero empezar agradeciendo. Quiero empezar agradeciendo a todos los vecinos que confiaron con su voto en nosotros, que confiaron en el cambio, porque hoy en Buenos Aires ganó el cambio. También quiero agradecerle a todos aquellos que no nos votaron, porque votando fortalecieron nuestra democracia. Y tenemos que y decirles a todos, absolutamente a todos, que desde acá nos comprometemos con Gaby y con todo el equipo, que con, a toda esa confianza, compensarla con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque sabemos sus angustias, sabemos sus miedos, y no vamos a descansar hasta que no resolvamos los problemas de inseguridad, los problemas de transporte público, que volvamos a tener hospitales que den salud gratuita de calidad, educación de calidad como vehículo de igualdad de oportunidades, que resolvamos los problemas de violencia, de basura, de tráfico, de casas tomadas. A todo eso le vamos a poner el pecho, le vamos a poner mucho, pero mucho trabajo, que es la única manera en que se resuelve. Además quiero agradecer enormemente a toda nuestra militancia, candidatos y militantes, que creyeron desde el primer día que la política debía hacerse de otra manera, no inundando de publicidad la ciudad, no agraviando, no agrediendo, sino y no trayendo al vecino donde uno está, sino yendo a donde está el vecino, donde está su problema, yendo ahí a hablar y a escuchar mucho los problemas de la gente, a todos ustedes, y a uno en representación de todos, a uno terco y cabezón que hace 4 años que cree ese cambio, que dijo ya hace 3 meses que íbamos a sacar más del 44%. Todo el mundo lo miraba como un loco. ¿Dónde está el cielo? ¿Está el cielo acá? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Salido de fijar para algún lugar? No. ¿No está? Bueno, al cielo, en nombre de toda la militancia, le hubiese querido dar un fuerte gracias por creer, gracias por trabajar, gracias a todos ustedes por tocar los timbres, por poner las mesas, bajo la lluvia, con el frío, para decir al vecino acá estamos y acá somos portadores de una esperanza. No queremos tenerle miedo con nadie, no nos interesa calumniar a nadie, solamente queremos transmitirle la misma convicción que nosotros, que se puede mejorar, trabajando, por supuesto, pero que se puede mejorar. Así que gracias a todos ustedes. Gracias también a todo este equipo, porque acá hoy nos toca a nosotros hablar, aparecer en los medios de comunicación con Gaby, pero hay mucha gente atrás que nos sale, que nos tiene divulgación, que con nuestro jefe de campaña Horacio Rodríguez Larreta, gracias a todos ustedes. Nada, absolutamente nada en la vida se hace sin equipo. Después, quiero felicitar, porque democracia es respeto, quiero felicitar a todos los candidatos que hoy no continúan en el proceso electoral por también haber portado sus propuestas, a Walsh, a Lozano, y al que termine siendo tercero, que gracias también por participar, nuestro respeto, y que bueno, que sigamos todos fortaleciendo nuestra democracia. porque siempre hemos dicho que ser puntual es pro, ser breve es pro, y la verdad es que, como dijo Gaby, los vecinos han dicho todo con tanto voto, tanta confianza que nos han manifestado. Es decirles que desde ahora, y no por las 3 semanas que quieren, sino por siempre, vamos a seguir de la misma. Nosotros no vamos a agraviar, no vamos a calumniar, no vamos a hacer, no vamos a hacer denuncias, no vamos a hacer denuncias oportunistas. Vamos a apostar al voto positivo, a que todos nos contagiemos del mismo espíritu y el mismo entusiasmo. Y eso va a ser ahora, y si nos toca gobernar, desde el primer día cerca de sus problemas y no lejos de la gente. Tenemos que reconciliar la política con la ciudadanía. La política es el único instrumento desde el cual podemos mejorar la vida de todos. Así que la buena noticia es que cada vez estamos más cerca y hagamos más. Muchas gracias.